Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Cómo están? En el programa de hoy hablamos de trabajo, sobre historias de cada uno de quienes integran este programa a propósito de lo que fueron sus experiencias laborales, muchas de ellas hace mucho, mucho tiempo, en la imposibilidad de, por distintas razones, haber podido justamente mantenerse trabajando, ya sea por situaciones personales o de contexto, como en este momento vivimos una situación claramente complicada, tanto al momento de intentar conseguir un laburo como de mantenerlo en muchos casos. Vamos a escuchar, a partir del primer testimonio, que es el de Daniel, un encadenado justamente de testimonios de los distintos participantes de este programa que se llama Despertando en un Nuevo Amanecer, que es del Hospital de Día, hospital que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Bueno, yo quiero decir que tuve varios trabajos y que a partir de que yo quedé internado en la guardia del Hospital Pena, me atendió un psiquiatra que ya falleció, que se llamaba Marcos Sánchez. Me empezó a medicar y a partir de ahí nunca más tuve trabajo. O sea que eso fue en el año 99. O sea que estamos en el año 2017. O sea que hace 18 años quedando sin trabajo. Es grave. Sí. Contanos un poco de lo que fueron tus trabajos. En particular me interesa el de la docencia, en la técnica. En la técnica 1 trabajas vos. Claro, claro. La docencia que hice yo fueron suplencias y maestro provisional, nunca titular. No soy titular. ¿Docente de qué? Docente de escuela técnica. Ah, sí, pero ¿qué materia? De materias como, por ejemplo, taller, electrotecnia, todas materias técnicas, todo lo que se me sirve como sociotécnico, tengo que hablar de materias técnicas. ¿Cómo es tu título? Técnico electromecánico. ¿Y cómo era esa experiencia de dar clase, estar ahí ante un grupo? Hermosa. Dar clases a adultos, ¿sabes por qué? Porque los adultos no te hacen los problemas que te hacen los adolescentes. Cuando yo ingresé a la docencia, tenía un curso donde había muchos adolescentes y hay adolescentes que te faltan el respeto, no todos. Y al maestro se le debe respetar. No sé si se lo escuché claro. Porque es el que enseña. Bueno, ahora eso fue mi experiencia como maestro. Pero yo, si fuera maestro de formación profesional, ese problema no lo tendría, porque son todos adultos. Igualmente, pará, vos dijiste, decís, no, los adolescentes son así, asá, los adultos no, pero al principio me dijiste que la experiencia fue hermosa. Sí, sí, la experiencia fue hermosa. ¿Y qué tuvo de hermosa la experiencia, aún laburando con adolescentes, que ya decís que son medio problemáticos? Porque me gusta enseñar. ¿Y se podía aún con esto, con los adolescentes que tienen esta particularidad, quiero decir? Y se hacía difícil, pero con los adultos es más fácil. Ahora hay que hacer un curso para eso. Él no había hecho el curso, pero estaba en la época anterior. Ahora exigen las pedagógicas y eso. Sí, claro, claro. Me parece que yo no tenía la capacitación docente. Claro. Entonces, al no tener la capacitación docente, no tenía las materias pedagógicas. Mm. Por eso se me hizo difícil enseñar. Tenía los conocimientos, pero no tenía la parte pedagógica. De todo esto, 18 años. De todo eso, 18 años sin trabajo. ¿Vos, Bra? ¿Cuál fue? De todos los trabajos que tuviste, ¿cuál es el que más recordás con más cariño? No sé. ¿De todos los trabajos? Sí. Yo voy a relatar nuevamente todos los trabajos que tuve. Yo trabajé primero cuando llegué a Bahía Blanca. Antes de estar en Bahía Blanca, cuando salí de María Auxiliadora, empecé a trabajar de agente sanitario, hice un cursillo y el gobierno de la provincia de Río Negro sacó una nueva forma de prestar servicio allá en Río Negro, porque había cucarachas, después había esas vinchucas en la Villa Miseria. había gente muy deficiente en leche, en vacunas, se morían por falta de vacunas. Entonces sacó una figura que es el agente sanitario. Bueno, yo hice el curso y salí muy bien y me eligieron como uno de los agentes sanitarios para Río Negro y empecé a trabajar ahí, trabajé bastante tiempito ahí con el gobierno de Río Negro y hasta que se terminó el curso y ya nos dieron de alta porque ya no se necesitaba más porque se fue el gobernador ese y el otro implementó otra cosa. Bueno, hicimos muchísimos trabajos, Villa Miseria, en Casa Normal y todo lo demás, desinfección, entrega de leche, vacuna, todo eso. Trabajábamos en el hospital y en la municipalidad. Bueno, después cuando vine a Bahía Blanca, yo me vine a estudiar, así que todavía no comencé a estudiar, empecé a trabajar en un café concert, era cabaret, trabajé 2 días. El cabaret. El cabaret era un cabaret, café concert, se cantaba, había chicos y chicas. Yo era de barman. Se tocaba, se cantaba tangos y eso, se tocaba melodía, la gente bailaba, iban hombres y mujeres. Se negociaba el sexo, sí, con quien quería negociar el sexo, negociaba el sexo, y porque los hombres y mujeres iban buscando el sexo. A la noche y nos pagaban bien, lo que sería más o menos, un poco más, puede ser 200 pesos por noche, el taxi que te llevaba y te traía, y el servicio de la policía que te custodiaba. Entrábamos y ellos nos daban la ropa, a mí me tocó una minifalda y una chaqueta y una corbata roja que decía Yeye. Yo era Yeye. Ah, bueno, yo era Yeye. ¿Cómo se llamaba ese lugar, ese antro? Y una, Anaí, y una gorrita de barman me pusieron. Y me fui de barman porque me habían probado un trago y andaba muy bien los tragos, le había gustado al dueño cómo hacían los tragos, me dijo te voy a poner de barman porque me encantan los tragos que haces. Bueno, yo atendía los tragos, atendía el trago de las chicas, que ella cuando le convidaban un whisky me decía, acuérdate, a mí me pones té, no me pones whisky. Tomaban tecito las chicas, té frío, entiendes. Bueno, y se ponía una botella de whisky té, entonces se les daba el té con hielo. Bueno, fueron 2 noches fabulosas, yo lo pasé fabulosamente bien. ¿Sexo? No. Ah, recién era chiquita, tenía 16, cumplido 17 recién. No me atraía mucho el sexo a mí, no me atrae a una hora de grande, que tengo 59 años, no me atrae el sexo. Para nada, yo vivo sin sexo. El sexo lo tengo, pero vivo sin mantener sexo. No me llama la atención, nunca me llamó la atención ni me enamoré mucho tampoco, pero si me enamoraba era de corazón, con sentimiento. Y yo sufría por los sentimientos, no sufría por el sexo, sufría por los sentimientos. Entonces, en ese lugar, yo no me había dado cuenta que era un cabaret así, como lo vi tan así, y me enamoraron enseguida barman, empezaron a probar. Al segundo día ya me di cuenta que era un cabaret, lo que era un cabaret, y decidí acompañar a un grupo de chicas que se dedicaban a la prostitución, y vi la prostitución bien de cerca, lo que era, y cómo ellas la viven naturalmente, muy naturalmente, y lo cuentan naturalmente, y por lo que más se preocupan cuando ganan un dinero es por sus hijos, por comprarle ropa, comida, alimento a sus hijos, y ganaban muy bien las chicas. Después de 2 días lo dejé. Y empecé a trabajar de florista en Florería Iri en los puestos del cementerio. Otra experiencia grata, trabajar en los puestos del cementerio. Viví muchas cosas, muchas experiencias lindas. Y lo pasamos muy bien, cuentos que te cuentan. Hablas con el que está cuidando el cementerio. Compartís comida con ellos. Después estudié enfermería. Mientras tanto también estaba haciendo la universidad. Empecé contador público en la universidad. Me fue bastante bien porque yo soy muy inteligente y empecé a estudiar enfermería para conseguir un trabajo mejor. Estudié enfermería, me recibí y empecé a trabajar en la Municipalidad de Bahía Blanca de enfermera de la salita médica. Me tomó la doctora Sala Malamud por una conocida de la Municipalidad de Bahía Blanca y que ella trabajaba de asistente social ahí y me consiguió ese puesto. Después trabajé en el Sanatorio Maternidad del Sur como enfermera en sala de hombres y después Ahí mismo, trabajando de enfermera, un caballero que había ahí, yo seguía estudiando en la universidad, me preguntó si no me gustaría otro trabajo, que lo veo así, así, allá. Me gustaría probar experiencia, le digo, porque lo que estoy probando es un poco acá, otro poco acá, otro poco allá, otro poco allá, pruebo experiencia. Bueno, ¿no quieres trabajar en el Sindicato de Junta Nacional de Grano? Y es piola, sí, es piola el trabajo. Bueno, me andé mañana a este lugar, fui al lugar, me tomaron una prueba máquina de redacción comercial y el otro día ya empecé a trabajar en el Sindicato de Junta Nacional de Grano. De ahí se terminó la comisión directiva, se acababa, se peleaban, se tiroteaban y todo eso. Había mucho lío y me dicen, José Ricardo, que era el jefe de la obra social, me dice, ¿por qué no te venís para acá y trabajás en la obra social de agricultura y ganadería? Para esto, agricultura y ganadería ya me había nombrado empleada de ellos, el ministerio. Como ya era empleada del Ministerio de Agricultura y Ganadería y ya era fijo, me fui para la obra social. En la obra social trabajé mucho tiempo, muchos años, trabajé y se me hizo bien largo todo, me quedé porque ya era empleada del gobierno, hasta que salí ganadora en una lista y me fui a sindicalista de UPCN Nación, cambió local, un local de lujo y todo pusieron, y me fui de secretaria de Acción Social al sindicato de UPCN. Y terminé cuando despidieron a todos los empleados de la presidencia y de UPCN el 19 de diciembre del 95, con indemnización y todo, como empleada de presidencia de la Nación Argentina y licenciada me nombraron. Ese fue el final de mi carrera. 95, qué época. El neoliberalismo como ahora, recortaron el Estado por todos lados y echaron a todo el mundo. ¿Laburo? No, nada. ¿Va de retro, Satanás, que lleno de laburo estás? No, yo no trabajo más porque, tengo un problema que me salió tengo lumbalgia y un soplo en el corazón que no es grave, pero lo tengo que tratar y no puedo trabajar más. ¿Y de los laburos que has tenido, hay alguno que te acuerdes particularmente? Yo hice muchos trabajos, trabajé de sereno, de albañil, de lavador de coches, de diariero, de... Bueno, todo un poco. Si vamos a ver. No, pues yo también. ¿No? Sí, también. ¿Y de esos algún laburo te gustó? No, fueron para ganar plata nada más, no me gustó ninguno. Bueno, entonces ya que no te gustó ninguno, ¿cuál fue el que menos te gustó de todos esos? El más horrendo de todos los laburos que tuviste. El albañil. ¿Sí? Sí. ¿Por? Y porque es un trabajo muy pesado, muy jodido, pasas frío, pasas calor. Tenés que estar ahí trabajando con la pala todo el día. No trabajás un ratito y te vas, trabajás todo el día con la pala. El famoso agarren la pala. Agarren la pala, ¿no? Yo la tengo. Frase de miércoles, pero. No, yo la pala agarré desde que voy a séptimo grado, desde que empecé Fortín Mercedes. Sé agarrar la. Ellos, los curas me enseñaron a agarrar la pala muy bien, sé agarrar la pala muy bien, pero bueno, ya la tiré porque, bueno, problema de salud, qué sé yo, bueno, ya la dejé de la pala, pero bueno. No, pero estoy bien, tengo que hacerme un tratamiento médico, nada más que.